somos orgullosamente amargos e inevitablemente obreros. Amargos y reconfortantes como ese primer matecito de la mañana o un vermú con soda una tardecita de verano. Y obreros, porque somos los trabajadores que movemos al mundo, la clase obrera, una sola y sin fronteras. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Aquí Amargos y Obreros, el programa de la Biblioteca Popular Antonio Esteban Agüero, como cada miércoles. Hola Jime, hola Sofi, ¿cómo andan? Hola Ese, hola Jime. Muy buenas tardes. Yo tengo una energía, estoy como pasada de revoluciones el día de hoy. Estamos pasadas de revoluciones hace varios días. Puede ser que sea eso. ¿Semanas decís? O sea, parecen semanas. O sea, yo digo, recién acabo de decir que sentía que hacía como 3 semanas que no veníamos a la radio, porque la semana anterior sentí que pasaron tantas cosas que fue un montón y se me estiró, como que de repente estaba sentada acá y era, ¿hace cuánto que no venimos sí, acá? ¿Qué fue el programa pasado? No me acuerdo. Los cumpleaños. El sándwich de cumpleaños. Bueno, pero muy bien, estoy muy contenta de estar acá una vez más en esta radio hermosa. Radio Identia Comunitaria, que estuvo de festejo. Estuvo de festejo, un peñón en la Biblio. Estuvo de festejo el domingo pasado. Hicieron una 5 de octubre. 5 de octubre, una peña hermosa al mediodía. Musiquitas, muchos artistas. Fueron los programas, nosotros no pudimos estar porque este programa anduvo de gira loca. Por eso sentimos que hace 1000 años que no venimos. Pero estuvimos ahí en la presencia de nuestra biblioteca hermosa del amor. En realidad no tengo mucha información de la peña. Sé que estuvo muy hermoso. Parece que se comió muy rico. Uh-huh. Pero no mucho más. Y que todo salió hermoso. Todo salió hermoso. Eso es lo que a mí me dijeron. Yo pregunté, no es que no intenté preguntar. Claro. Pregunté, hermoso estuvo. Salió todo muy lindo. Esas eran las respuestas. Muy linda foto. Estuvimos ahí algún que otro contratiempo antes, con algunas cositas que... ahí nos pidió la Muni que nos pongamos al día. Bueno, nada, ahí estuvimos. Lo logramos igual. Estuvimos haciendo mucho trabajo burocrático, que hace falta también hacerlo de vez en cuando. Nos hubiese gustado que no sea tan a las presiones, pero se logró y tuvieron una peña hermosa, que es lo más importante. En nuestra Biblia. Siempre recordando además de que todo esto, que lo hacemos de forma voluntaria, ¿no? ¿En serio? Sí. No, basta. Gratis, claro. Gratis. Entonces, no solamente es, ponerse al día. Nosotros, personas que voluntariamos ahí en la biblioteca ya hace tiempo y obviamente queremos tener hace todo. Hace años. Queremos tener todo en regla, también para resguardo de todas las personas que formamos parte de la comunidad de la Biblio, pero claro, hay que, como si no, poner plata del bolsillo y o que la Biblio pueda generar de alguna forma esa plata, cuando a su vez, para generar esa plata, primero tenemos que tener todo en regla. Y entonces, ¿qué es primero? ¿Cómo se puede hacer? El huevo o la gallina, escuchame una cosa. Sí, está complicado. Bueno, de hecho, hoy vamos a estar hablando, el programa de hoy... Perdón que estoy con un poquito de afonía. El programa de hoy va a ser como un recorrido de las construcciones colectivas, de qué es, cómo se construye con autonomía, que es una de las palabras que nos va a traer el Tato Iglesias y secuaces. ¿Cómo es esto de construir comunitariamente espacios colectivos? Uh-huh. Así que vamos a andar por eso. ¿Y por qué esos afónica? Caminitos. Resulta... ¿Qué pasó? Resulta que el sábado 4 de octubre fuimos a la Peña Trashumante. Fuimos a la Peña Trashumante. La Peña Trashumante se hace 24 años. Creo no, que 25, 25 era. 25 años. Sí. Es como... ¡Qué fiestón! ¡Qué fiestón! Un fiestón del amor, un abrazo hermoso. Nueve horas de peña. Nueve horitas de peña, hubo que tomar agua, hidratarse. Porque aparte bailamos todo. Yo quiero decir que al final de la peña sonó una cumbia y Jimena ya no podía bailar más. O sea, lo cual a mí me desorientó un poco, ¿viste? Porque es lo que más baila, como que suena. No podía más. No mandaba el motor. No se quería ir a sentar y se movía como en cámara lenta. Sí. Porque no podía, o sea, el orgullo no me permitía abandonar la pista de tierra, porque sigo sacando mocos negros de mi nariz, porque la tierra que había... Yo en ese momento me convertí en una feminista montonera. Sí. Porque necesitaba dejar de tragar tierra, pero no quería dejar de bailar. He visto imágenes. Esto, para quienes están escuchando, fue en un quillo, del otro lado... Gracias por volvernos. Siempre del otro lado de la tierra. De la sierra, en este caso, ¿no? Sería nuestro tras la sierra. Son nuestro tras la sierra. Claro. Depende del lugar donde se mire, claro, del punto perfecto. De partida. Es una peña que se organiza eso hace ya bastante tiempo, a beneficio de lo que es la Universidad Trashumante, esta organización de educación popular tan, tan zarpada, que ya hemos tenido un programa dedicado cuando vino de visita a Tato Iglesias a presentar su libro allá por mayo. Tuvimos el lujo de tenerlo en nuestra biblioteca. A Tato y a varios compas de la Trashumante. Entonces estuvimos indagando ya por la educación popular, pero en este caso queríamos retomar algo de eso porque nos moviliza un montón y porque... Y porque nunca es suficiente. Nunca es suficiente, o sea, porque el evento de la peña ya es una situación cultural para la zona fuertísima. Y que va gente de todos lados, ¿no? De todo el país. Me parece que te quedaste con ganas de ir, ¿no? Sí. Y no solo eso, no solo por la peña Trashumante, que todo lo que dijiste, pero creo que pasó la peña de identidad comunitaria, que también es un espacio de construcción colectiva. Viene el Tanta, el fin de que viene. El Tantanacuy. El Tantanacuy. En Luyaba. En Luyaba, así vamos a hablar. Y el día lunes, nosotros tenemos la asamblea de elecciones en nuestra biblioteca. Ay, me había porque olvidado. Lo dije, ¿qué iba a decir? Logrado. Lo hemos fucking logrado. Se me caen las lágrimas. Cinco meses estuvimos. Dije, ¿qué pasa el lunes? ¿Qué va a decir? Claro. Y por eso este programa es de eso. No es solamente por la Trashumante, sino porque todos esos proyectos de construcción colectiva tienen un valor inigualable y nos llevan a todas las personas, tanto a quienes organizan el Tanta, a quienes están gestionando esta radio, quienes están en la Trashumante y tienen un recorrido zarpado para que nosotros leamos y sigamos un poquito su huellita e ir entendiendo el cómo y nosotros como Vibrio llegar a esas sigue habiendo elecciones. Sigue habiendo estos grandes espacios de resistencia y eso de resistencia en cuanto a plantearlo en el contexto en el que se están dando, ¿no? Como donde todo va con otra corriente, en otra marea, y esto justamente va hacia otras mareas. Y eso por un lado, o sea, en cuanto a la resistencia, y por otro lado también mostrando de que no solamente es una resistencia, sino que es una construcción, o sea, que en ese resistir se están pensando y se están haciendo cosas, porque no solamente es el pensar, que el pensar está muy bien, reflexionar está muy bien, pensar críticamente, claro, pero no solamente eso, sino hacer, y en este caso eso, como la gran mayoría de estos casos que venimos nombrando, de una forma voluntaria, ¿no? Como entendiendo también de que es una decisión política esto, estar ahí, hacer cultura, hacer encuentro, divertirse, porque no solamente es esa seriedad de construir colectivamente y todo lo que implica, sino también esos espacios de disfrute, poder disfrutar de eso, divertirse con eso también. Así que hipervalorable. Vamos a estar entonces este programa dedicándole a eso, repasando algunas experiencias colectivas, y vamos a tener una entrevista también. ¿Querés contar, Jiménez? Sí, porque no solo la Peña fue un gran espacio de encuentro, de militancia, de hecho político, porque para mí fue un gran hecho político, sino que tuvo mucha calidad artística. Bien. Mucha calidad artística. Indispensable para completarlo también. Llegamos unos minutitos más tarde, pero apenas arrancamos. Estamos había una a pasos y llegamos unos minutitos más tarde. Porque ya desde el vamos llegamos, nos recibió una familia ahí de Unquillo, una familia amiga, muy cerquita de donde se iba a desarrollar la Peña, la Minerita, que nos recibieron Don Darío en su parque, un parque enorme, hermoso, muy acogedor todo, por el simple hecho de recibirnos, que eso me parece también un rasgo humano que a veces se nos escapa. Uh-huh. Y la gringa, unos ojos, la gringa te miraba y era como que estaba el monte todo fumado en una tonalidad amarilla, verde, marrón, hermoso. Fuimos a la Peña y a los minutitos apenas que llegamos comenzó la Orquesta Comunitaria de La Rioja, Enrique Angelelli. Yo no sé cómo describir lo que hicieron. Solo eran 50. Le dije a Jimena aproximadamente, no tengo manera de contar, las veces que le dije no se me va la piel de gallina. O sea, como que estaba en todo mi cuerpo y se retomaba la piel de gallina todo el tiempo. Primero que eran 56, 55, ahora nos creemos, van a poder decir. Nos van a poder contar mejor. Porque tenemos el lujazo de hablar con el director de la orquesta, Don Monchi. Vamos a hablar con Monchi. ¿Qué pasa con el don hoy? Estoy ¿le vas poniéndole a decir don a todas las personas? Don. Sí, sí. Porque sí. Tiene nuestra edad, más o menos, creo. Sí, ¿no? Parecía. Sí. El Monchi estaba ahí dirigiendo, dándolo todo, porque se veía, todos estaban dándolo todo. Pero cada vez que hablaba, yo lloraba. Sí, sí. Porque cada vez que hablaba y agradecía, como que podías ver los años de laburo, de buscar los instrumentos, de gestionar en un espacio donde ensayar. Yo veía todo eso, porque uno que ha recorrido, que tiene uh-huh. Cierto trayectito de gestionar y de laburar voluntariamente en espacios comunitarios, cada vez que él hablaba, yo estaba viendo todo eso. Y vamos a tener el lujazo de hablar con él por teléfono en un ratito. Nada, a mí fue lo que más me gustó, que necesito decirlo. Re como si habría que decir qué es lo que más te gustó. Y eso que estuvo el rally, por y eso ejemplo. Que estuvo el rally, que tocó 3 horas 10 minutos, un desquiciado. Creo que también tiene que ver con lo que te sorprende. Claro. Digamos, como, bueno, había algo de que ya sabíamos que íbamos a escuchar al rally. Creo que la mayoría ya lo ha escuchado al rally en otros momentos de su vida. Te queremos, rally, un montón. Con el chango, además. Con el chango. No, no, fue increíble. 3 horas 10 minutos tocó. 3 horas 10 minutos. Perfecto. O sea, como bueno, dale. O sea, no se iba. Y después subió la orquesta a tocar unos pares de temas con el rally. Fue como ahí épico. Épico. Fue esos momentos donde la existencia se te hace presente en el cuerpo. Hoy buscando un poco, vi que hay en YouTube. Ahí está el video completo de la Peña completa, 9 horas dura, como para verlo. Sí, nos van a ver bailando ahí. De hecho, nos mandaron capturas de pantalla de nosotros. Sí, hemos salido. O sea que si se quedaron manijas de ir y ver un poco de qué se trató, obviamente que viéndolo es distinto que estando presente, ¿no? Bueno, sí, la pasaron re bien. No, tremendo. También tocó Toch, tremendo bandón de acá. Tocó Toch, hubo un temita ahí con la cabita del amor. Tremendo. También tocó Sabia Mestiza. Tocó el grupo de charango de Córdoba, que es como muy reconocido. Claro, sí. También un montón de charangos hicieron un ritual muy hermoso. Tocó una banda también de folclore, Esqueje, yo no los conocía a ellos, muy lindo también. Ahí bailamos samba, baile samba por primera vez. Wow. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Por eso estoy usando don tanto. Ahí está. Que baile en samba. Bueno, está ahí. A los 33 años. A las 33 primaveras, sí. Bailé la una samba por primera vez. Sí. Muy bien. Sí. Qué lindo, che. Bueno, yo lamentablemente no pude ir, pero tuve el mejor motivo. Está bien. Porque si no, era un garrón. Pero tuve el gran motivo de ir a festejar todo ese cumpleaños de la semana pasada, el mío, el de mi hermano y etcétera, con mi hijo, con Bruni. Fuimos a Buenos Aires, así que estuvo muy muy muy bello encontrarme también ahí con seres muy queridos, muy querides. Así que fue eso, una semana hiper movidita. Vino muy bien el feriado de ayer. Sí. Gracias. Gracias. Gracias por estar gracias en Merlo. Gracias, patronales. Gracias, patronales. Sí, fui creyente. después de tremenda gira, chique, nivel de aturdimiento, Buenos Aires. No sé, pero aparte anduviste por el centro. Sí, igual también tiene un oído sensible que se aturde. No, cuando yo le hablo a los chicos, vos decís que yo hablo muy fuerte, pero... Hablas muy fuerte, pero... Yo hablo muy fuerte, pero hay que imponer un poco cuando estamos en el parque. La situación, no, total, yo también levanto la voz. La situación de aturdimiento no es solamente auditivo. El aturdimiento de cantidad de personas, de cantidad de situaciones que están sucediendo al mismo tiempo, de olores, ¿no? De mucho. Y encima, como mucha gira fue, demasiada, pero me trajo como esas imágenes de sentirme muy aturdido, de sentir poca, lamentablemente, como poca conexión también como con las personas y de volver a traer, bueno, mirá dónde estoy acá y dónde y allá qué es lo que sucede, personas muy perdidas también, como muy movilizado también en ese sentido. Personas muy perdidas en el sentido de perdidas por estar en otro viaje mental, ¿no? Así que nada, lo que traen las grandes ciudades, no estoy descubriendo nada, pero bueno. A nosotros nos pasó algo un poco diferente. Pasamos por Córdoba y estábamos como... ¡Y! ¡Una ciudad! Estuvimos en la circunvalación. Yo estaba feliz. Pasando por la circunvalación y era como... ¡Wow! ¡Autopistas! ¡Mirá! ¡Sí! ¡Un estadio! ¡Un estadio de fútbol gigante! No, me sentía re... re de pueblo, ¿no? Como... ¡Un McDonald's! ¡Wow! Quiero una... Un cuarto de libra con queso. Sí. No me sabía ni los nombres de las hamburguesas. Bueno, antes de irnos a escuchar el primer temita y meternos en justamente en el tema de las construcciones colectivas, primero quería leer algo que leí hoy y que no sé si tiene mucho que ver con lo que... Y a su vez sí. Okay. Cada uno interpretará. Pero quería recordar esto. El lunes, para todos los socios que nos están escuchando de la Biblio, el lunes es un gran momento para la biblioteca. Hay elecciones. Sí. ¿Sí? Ya está girando ahí en las redes el día, en la tarde... el horario, quería decir... Porque, bueno, para seguir construyendo este colectivo hermoso que tenemos en la biblioteca, es necesario, obviamente, renovar elecciones porque también nos van a permitir, quizás, quién sabe, empezar a recibir algún tipo de subsidio. Hay algo. Asamblea de socios, elecciones de comisión directiva, presentación de la memoria y estados contables 2023-2024 el lunes 13 de octubre a las 17 horas en la biblioteca. Exactamente. Me permitan la poca lucidez y la demasiada oscuridad, que no sea capaz de retratar el mundo como quisiera, que no confunda realidad con actualidad ni con coyuntura, sino con trascendencia. Me permitan distraerme, ser torpe, andar lentamente, dudar y no estar a la altura de ninguna exigencia de época. Que reniegue del odio y extrañe el amor, que me retuerza con la miseria y me sorprenda con la ilusión. Me permitan caer, callar, decir cuando no es mejor el silencio... Sonreír de vez en cuando, desatenderme para poder prestar atención, no saber qué hacer y hacerlo igualmente. Me permitan la serenidad aún frente a la humillación, Una cierta forma de alegría sin motivo. Me permitan escribir lo que puedo y sentir lo que me es posible. Me permitan, por favor, toda esta fragilidad. Estrella y un color, un misterio y un amor, una espera de metralla. La frontera. ¿Llaman ahora o llaman después? Y el avaro destruyó, sin escrúpulo ni son, y sin importarle nada. A la tierra volverás. Quieras nunca más. Ella cuida de tu flor, tu silencio y tu dolor, tu semilla y tu color, tu memoria y tu mañana. Cada lágrima caerá roja de felicidad, con la lluvia y con la sal, derribando la muralla. Y tu luna reveló un santuario de canción, una espiga, un corazón, una lucha, una esperanza. Pregúntale si no escucha. La tierra volverá. Hieras nunca más. Ella cuida de tu flor, tu silencio y tu dolor, tu semilla y tu color, tu memoria y tu mañana. Ella cuida de tu flor, tu silencio y tu dolor, tu semilla y tu color, tu memoria. Estamos escuchando una canción hermosísima del Rally, Tu Memoria y Tu Mañana, que es la canción, una de las canciones que se subió a tocar, a acompañar la orquesta comunitaria Enrique Angelelli. Y tenemos el lujazo de estar en comunicación con Monchi Navarro, su director. ¿Está ahí? ¿Nos escuchás? ¿Cómo están? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Aquí estamos. Hola, Monchi. Un abrazo ahí a la distancia. Muchísimas gracias por atendernos así tan rápido, inesperadamente. Es un lujazo tenerte acá al aire. Acá Sofi te saluda. Bueno, te muchas saluda. Gracias. Bueno, Monchi, está bien que te diga Monchi, ¿no? Yo te estoy como tuteando libremente. Sí, así es. Somos un programa de una biblioteca, la Biblioteca Popular Antonio Esteban Agüero, en la Villa de Merlo, y tuvimos el placer, la emoción total de estar el sábado en la Peña Trashumante. Y nada, les escuchamos y quedamos como en un nivel de emociones y muy conmovidas. ¿Cómo fue la experiencia del sábado de la peña? ¿Cómo quedaron? Y bueno, para primero te agradezco ahí tus palabras y la intención de charlar ahí. Y para nosotros fue también un día inolvidable, una experiencia hermosa. Todavía andamos ahí medio en el aire, con la emoción ahí a cuestas. Fue una experiencia hermosa por todo lo que implica ya el hecho de poder pensar en un viaje en este contexto para proyectos como el nuestro. Era un desafío enorme y bueno, todo lo vivido allí, tanto arriba como abajo del escenario, fue maravilloso, así que muy muy emocionante para toda la ronda de la orquesta. La verdad que fue un día de esos que van a quedar ahí guardaditos en el alma. Contanos un poco de la orquesta, cómo no podíamos saber cuántos eran en escena, cuántos años hace que están tocando, cómo es un poquito el recorrido. Bueno, la orquesta, este año estamos cumpliendo 15 años. Es un proyecto, bueno, donde intentamos ahí que desde la música, desde el abrazo, poder regar ahí colectivamente una vida un poco más amorosa. No, por supuesto, fundamentado también en lo social, en lo educativo, pero principalmente en el abrazo y en la ronda, ¿no? La construcción colectiva. Funcionamos, bueno, hacia el este de La Rioja, en la zona cercana a las parcelas, bueno, como hacia la parte este, alejado del centro. Y bueno, ya hace muchos años que estamos ahí. Este año, como te digo, estamos cumpliendo 15 años y bueno, aprendiendo siempre ahí del brazo de todas estas semillas de la orquesta. Y somos la orquesta en total, somos cerca de entre 70 y 80. Ah, bueno. Y ahí estábamos cerca de 60 en Córdoba, porque hay toda una partecita de la orquesta que está como en una etapa inicial. Y bueno, después está la orquesta que es la que estuvimos allá en la Trashumante. ¿Cómo fue el o cómo es ese vínculo con la Trashumante? ¿Cómo llegaron ahí a la peña? ¿Habían podido contactarse? ¿Habían compartido ya algunos encuentros? ¿Cómo fue? Y nosotros tenemos el vínculo es digamos desde hace muchos años en lo humano, digamos, con algunos de los integrantes de la Trashumante y bueno, y en el mismo andar de la música, o bueno, de la referencia también con el Tato, que para mí es un referente tremendo de la construcción colectiva, de la educación popular. Y bueno, hace muchos años que anduvo también el Tato por acá presentando un libro, estuvo en el barrio también incluso de la orquesta hace como 10 años. Hemos estado ahí armando unos talleres, yo estuve compartiendo con Mariana Iglesias, que un poco también parte ahí del corazón de la Trashumante en encuentros, en talleres, en Córdoba, en encuentros de orquesta, donde nos tocó estar como talleristas y compartir ahí. Y toda la vida era como un sueño, hay una relación también humana, ¿no? De mucho cariño, de parte nuestra, de mucho respeto, de admiración, y siempre estaba latente la idea de poder participar de la peña y no podíamos. Y bueno, esta vez se dio, y también el ámbito nuevo en el que se hizo este año creo que favoreció para poder estar, porque cuando se hacía en Atenas era más complicado también en cuanto a la cuestión de los espacios físicos para una movida así, pero bueno, se pudo dar este año y fue hermoso. Che, Monchi, te pregunto, ¿qué desafíos tienen hoy en día para sostener el espacio de la ronda, como le decís? Me imagino que igual tenemos ahí como más o menos conocemos cómo es sostener un espacio colectivamente voluntario, pero reciben algún tipo de subsidio, tienen un espacio donde ensayar, ¿cómo es eso más operativo, digamos? Y bueno, ustedes lo deben vivenciar también día a día, no es fácil. Siempre el desafío, pienso que más profundo y más dificultoso también en algún aspecto es la continuidad, ¿no? Claro. La perseverancia día a día, y bueno, y más en estos contextos que son muy duros. Nosotros hace unos años atrás, ahora unos 4 años, por ahí 5 años, una tormenta grande en enero nos ha derribado el lugar donde ensayábamos, así que desde entonces estuvimos ahí medio boyando por distintos lados. Nos vinimos un poco para otra zona, en una especie de anexo de la UTN que nos habían prestado, pero bueno, ya hace un par de años que decidimos volver como incluso a otra zona más alejada y nueva para estar, bueno, en territorio, ¿no? Así que estamos ahí medio en un lugar prestado ahora, que es como un núcleo donde hay distintas, donde hay otras actividades, compartimos, logramos que nos presten ahí un par de aulas y un lugar para ensayar, y bueno, estamos ahí funcionando de esa manera. Tenemos un merendero que compartimos la merienda de lunes a sábado, digamos, en la orquesta. Hay clases de lunes a sábado, y los jueves como el día del ensayo general, donde se juntan todas las ramitas, digamos, de los distintos instrumentos, y ahí compartimos también una merienda ya grande, porque incluso se suman también almitas del barrio, digamos, no es solo para la orquesta. Y bueno, son los puntos también, de alguna manera, de encuentro, ¿no? De aprendizaje, más allá de las clases y de los ensayos, ¿no? Así que bueno, me imagino que es como también les debe, digamos, interpelar a ustedes de día a día ese desafío de poder sostener estos espacios. Y bueno, siento, digamos, con mucho respeto y prudencia, pero creo que la mejor forma de sostenerlo es siempre que la ronda esté fuerte, ¿no? De los vínculos humanos, me refiero, de estar construyendo ahí, que es donde más por ahí nos cuesta ante estos contextos sociales tan adversos. En la orquesta, la mayoría del equipo de la orquesta hoy son semillitas que han empezado en la orquesta hace 15 años, siendo unas infancias ahí en edad de primaria, y hoy son docentes de la orquesta, digamos, han hecho todo un recorrido de terminar la primaria, el secundario, en algunos casos incluso estudiar el profesorado de arte, recibirse, y hoy su trabajo es ser docente de la orquesta, digamos. Entonces hace que se haya podido construir un sentido de pertenencia que bueno, ya muchas veces son esas almas las que nos sostienen a nosotros, digamos. Qué emocionante. Sí, nos quedamos un poco sin palabras, creemos. ¿Sabes qué? Me gustaría saber un poquito de cómo es el proceso creativo, digamos. ¿Cómo se reúnen todas las semanas? ¿Cómo eligen las canciones? ¿Cómo son los ensayos? ¿Cómo se van sumando distintas personas? ¿Cómo, si querés contarnos un poquito de eso? Sí, bueno, en cuanto a la orquesta, está prácticamente siempre abierta a que se puedan sumar, digamos, obviamente con algunos límites de instrumentos y esas cosas, pero generalmente está todo el tiempo ahí rondando. Por eso esta etapa inicial por ahí que hay previa, que se mantiene casi todo el año, y después la elección del repertorio también se hace muchas veces desde lo colectivo, canciones que van tirando, o yo voy arrimando alguna idea o pregunto que se puede, les parece esta canción o no, o a veces hay una propuesta concreta y se incorpora pronto. Hay otras canciones que por ahí van quedando en el camino. A mí me toca el rol de hacer los arreglos musicales, entonces son como arreglos pensados para la orquesta y para la etapa desde el punto de vista de la enseñanza, ¿no? Técnica y poniéndose más en lo musical. Siempre tratamos de que los arreglos también tengan un desafío en ese sentido, del vínculo de la semillita con sus instrumentos, ¿no? Que vaya como evolucionando. Entonces, como un permanente crecimiento colectivo, porque también nos desafían a quienes arreglamos, no es un arreglo para la orquesta, sino que es un arreglo para esos corazones que tocan esos violines en este lugar del mundo, digamos. Un poco así. Me imagino ya de por sí el movidón que significó trasladarse tanta cantidad de gente. Con tantos instrumentos y quizá, no sé, si eran como las primeras experiencias de viaje para algunas personas, ¿no? Que integraban ahí. ¿Qué horizonte hay ahí en la orquesta? ¿Qué, se pudieron juntar a charlar un poco de lo sucedido, y hay como ganas de qué cosas? Y la verdad que todos estos encuentros nos llenan de energía, ¿no? Te llenan de luz, de horizonte, como decías vos, porque, bueno, te ayuda a confiar, ¿no? Ante por ahí, atravesando momentos difíciles y de la misma realidad que tiene el andar cotidiano, ya el hecho de plantearnos un viaje así fue medio inconsciente, digamos, porque, bueno, hasta horas antes de salir no teníamos completado el pago del colectivo y ya nos habíamos metido con algunos profes pensando en un préstamo y en esto y lo otro, pero bueno, siempre la idea era poder concretarlo porque sabemos lo que construyen estos viajes, ¿no? No es el hecho de viajar, sino el hecho de convivir compartidamente en un espacio como estos, pero además que te obligan a compartir la comida, la merienda, despertarte en ronda, poder conversar desde otro lugar, la distancia de estos corazones con su realidad cotidiana, ¿no? Es tremendo cómo nos construye, y sí, ya estamos ahí muy en contacto por WhatsApp y organizando el brindis y la ronda, porque bueno, ha sido una ha dejado un vestigio hermoso de emoción y de mucha fuerza para lo que viene. Estamos queriendo organizar nuestra peña de celebración de los 15 años, que no la pudimos hacer, y cuando volvimos dijimos, bueno, si pudimos con esto, hay que meterle, la tenemos que hacer, y bueno, siempre estamos ahí en ese permanente construir, pero lo que más nos deja este tipo de experiencias es la convicción de que se puede construir del brazo, confiando en el semejante que tenemos al ladito, confiando en nuestros propios sueños. La mayoría de esas semillas, verlas como lloraban en el escenario, cómo se bajaron, cómo llegaron acá, que siempre tenemos como un ritual cuando volvemos de algún viaje, de abrazarnos en ronda, de cantar, de despedirnos, Y cuando por ahí vamos dejándolos en algunos que no tienen en qué trasladarse, llevándolos por las casas, ver los ojos con el rostro llovido de emoción diciéndote que no quieren volver a su casa, es muy duro a veces, pero a la vez te obliga a reforzar ese compromiso de que ellos puedan vivenciar la posibilidad concreta de que hay un camino posible por fuera del que les tocó. Por el solo hecho de existir, ¿no? Porque no son responsables ellos de todas las falencias que pueden tener o del mundo que les tocó vivir por las macanas que nos mandamos los grandes. Entonces muchas veces lo que nos deja esto es esa responsabilidad de decir, bueno, hay que seguir construyendo senderos colectivamente para que esos corazones puedan construir una vida donde puedan habitar un espacio al que siempre quieran volver. Nos conmovimos un poquito. Quiero preguntarte, sí, Monchi, algo chiquitito, que es que en qué edades tienen les chiques que viajaron. Y tenemos hay algunos peques de 5 años hasta 27, 28, que son en realidad semillas que vienen ya de hace muchos años y que se van como tomando otro, que van tomando otros roles de mucho protagonismo. Pero bueno, las edades, la verdad, que son cada vez más amplias. Claro. Y bueno, eso nos enriquece un montón también. Todo lo que se dice una experiencia de educación popular significativa, o sea, todo lo que estás nombrando, se fue realizando, es realmente conmovedor. Gracias por todo este relato, por todas estas palabras, y gracias porque esto suceda, porque también hay escucharte, creo que te da como un poquito de esperanza, nos da un poquito de esperanza de saber que es posible sostener estos espacios. Acá Jime también. Creo que escucharte hablar ahora confirma todo lo que se veía en el escenario. Cada vez, quiero decirlo, cada vez que agarrabas el micrófono, yo me ponía a llorar inmediatamente. Sí, sí. Fue muy emocionante ver, porque se ve en la calidad de lo que se escuchaba, era arrollador. Jijiji, no me lo esperaba. No, y el matador tampoco. Me desarmó ese pogo, cuidado, porque era un poco dulce al mismo tiempo. Sí, sí, sí, sí. Era un poco trashumante, muy muy cuidado, muy emocionante. Nada, la verdad que no tengo palabras mucho de gracias por la perseverancia, por el trabajo, por toda la entrega, ¿no? Porque también es pura entrega y qué bueno que puedan existir estos momentos, estos ratitos, estas oportunidades para poder recibir un poquito también de todo el cariño, todo el amor, toda la ternura que se ve que estás entregando y que están entregando ahí en el espacio de la ronda. Gracias. Bueno, muchas gracias. Bueno, y avisen con tiempo de la peña de por favor. Por los 15 vamos años a la Rioja, y tratamos de organizarnos acá, sale una comitiva. Qué lindo. Estamos cerquita. Tan cerquita, es cierto. Bueno, no, muchas gracias. Para nosotros es hermoso también poder que se establezcan estos diálogos, ¿no? Y estos lacitos también a la distancia con ustedes, que también están sembrando y regando un espacio muy importante. Y yo soy un agradecido de ser parte de esta ronda, de la que aprendo cotidianamente. Hoy están escuchando algunas de las semillas de la orquesta y para mí siempre se los digo, porque realmente uno tiene una admiración y un amor muy profundo por el día a día y por cómo nos van marcando el camino, nos van enseñando, nos van digamos como dibujando un horizonte posible. Y estos, como decías vos, es tal cual, son como instantes que quedan para siempre y que de alguna manera justifican y te ayudan a seguir creyendo, porque bueno, son momentos muy efímeros, ¿no? La mayoría de los momentos son momentos duros, son momentos, bueno, de mucha problemática, de mucha tensión entre los sueños y la realidad, ¿no? Y bueno, y estos son como bueno, como especie de remanso que nos llenan de amor y que de alguna manera te riegan el corazón para seguir andando. Así que muy, muy agradecidos de su cariño. Muchísimas, muchísimas gracias. Estamos hablando con Monchi Navarro, director de la orquesta Enrique Angelelli. Pueden ir al Instagram, ¿no? Es orquesta-angelelli, a ver todo lo que van haciendo. Yo soy una fanática de las redes, así que les paso el chivo del Instagram. Buenísimo, dale, gracias. También para seguir ahí lo que van haciendo. Y bueno, Monchi, gracias. Ojalá nos volvamos a encontrar en algún lugarcito, algún huequito para disfrutar de encontrarnos. Ojalá que así sea. Y bueno, les agradezco nuevamente el espacio, el cariño, y bueno, ojalá que nos podamos encontrar prontito. Abrazo grande a toda la orquesta por aquí y a toda la ronda de ustedes y de sus oyentes por allá. Gracias. Un abrazo gracias. Grande, de, un abrazo grande, un abrazo de orquesta abrazo. Ahí para usted. Muchas gracias. Un abrazo grande. Vamos una musiquita, Mati. Tormentosa, de cuando en cuando se posa el pájaro en las alturas, dejando atrás la espesura de andar siempre por el suelo. No sufra tanto, mi amigo, detrás del bosque hay un camino. No duela tanto, mi hermano, que el costurón nunca es en vano. Se olvida lo que uno ama y abandonando quimera. Le traigo estas palabras sonriendo entre fotos viejas. Prescriben todas las quejas para cantar ya sin pena. Mi amigo anda por la buena, mi amigo eligió la buena. Deje que el sol te alumbre, rapando lento la rumbre. Y sople duro ese fierro y traiga paz al destierro. Llorar a lágrima viva, llorar a chorros, llorar la digestión, llorar el sueño, llorar ante las puertas y los puertos, llorar de amabilidad y de amarillo, abrir las canillas, las compuertas del llanto, empaparnos el alma, la camiseta, inundar las veredas y los paseos y salvarnos a nado de nuestro llanto, asistir a los cursos de antropología llorando, festejar los cumpleaños familiares llorando, atravesar el África llorando, llorar como un cacuy, como un cocodrilo. Sí, es verdad que los cacuyes y los cocodrilos no dejan nunca de llorar. Llorarlo todo, pero llorarlo bien. Llorarlo con la nariz, con las rodillas, llorarlo por el ombligo, por la boca, llorar de amor, llorar de hastío, de alegría, llorar de frac, de flato, de flacura, llorar improvisando de memoria, llorar todo el insomnio y todo el día. Oliverio Girondo. Gracias, Oliverio. Gracias Sofi también por traerlo. Bueno, profundamente conmovidos acá, y creo que hay gente también escuchando que también viene ahí como en ese llanto, ¿cómo es que dijo? El rostro llovido. En ese rostro llovido. Porque qué capacidad para hablar en poética, ¿eh? Sí, sí, sí, una capacidad poética. Sí. Habilidad poética del discurso. Es una materia de profesional. Bueno, acá la mesa se nos llenó de algunos libritos y cuadernos, libros más grandes, un poco más pequeños, un poco más grandotes, de la educación popular. Ediciones del Quirquincho, algunos, uh-huh. Algunas otras ediciones un poco más de librote. Y teníamos ganas de charlar un poquito de qué va, de qué es esto de la educación popular. ¿Qué hace que una educación sea popular? Eso podemos pensar. ¿Qué hace que las cosas? Ese, el día que hablamos de la educación popular, eso lo charlamos. Nos salió como un poco el debate. ¿Qué pasa que se le agregó el popular a ciertas cosas, por ejemplo, nuestra biblioteca, que es una biblioteca popular. Y tengo acá en mis manos el libro de Tato Iglesias, gran referente de la Universidad Trashumante, que en el Quirquincho, que es literalmente un colectivo y un colectivo de personas, estuvieron... Estaba estacionado, ¿no? Estaba estacionado el Quirquincho. Estaba presente. Tenía Norita Cortiñas, una gigantografía de Norita Cortiñas adentro manejando. Manejaba el Quirquincho. Claro sí. Que sí. Y obviamente un montón de otras personalidades. ¿Y el perro? ¿Cómo se llamaba el perro? ¿Nerón? No. Rufus. A cualquiera mandaba. No tengo acá. Porque aparte, en los cuadernos de Educación Popular está en la tapa siempre. Está el perro. Ahí lo busco porque es parte indispensable. Bueno, está arriba del colectivo. Sí. Bueno, estaba arriba. Sí. Mira, tienen el mismo dibujo de Un viaje hacia la autonomía. Un recorrido sobre los conceptos y procesos de organización desde la educación popular argentina. Lo recomiendo ampliamente porque acá, si bien está la voz directa del Tato, también hay un montón de otras voces. Porque si hay algo que caracteriza a la educación popular es que reúne muchas voces. Nerón lo dije bien, miren, me sorprendí a mí misma. Una vez más, Nerón, nuestro perro trashumante. Ahí está. Perfecto. Sí, acá hay otra, por ejemplo, que está también Nerón en una situación medio de historieta pensando, reflexionando, ¿cómo será eso de conocer con el corazón? Tiene un moño. Está elegante. Tiene un moño. Está elegante. Se ve que estaba de peña ahí porque está elegante. Y bueno, nada, en este libro, además de hacer un recorrido muy crítico de los últimos años, acá tengo unas reflexiones en torno a urgencias y tolerancias, que es del 2003. Si hay algo, bueno, Tato Iglesias fue discípulo, se diría, de Freire, y Freire, nuestro casi dios, voy a decir, educación como docentes, acá es una mesa de profes. Voy a contar esta anécdota en este momento, porque fue muy buena. En un momento nos miramos con Jimena y fue como, no entiendo cómo esto podría mejorar, o sea, qué podría ser mejor. Y apareció Freire. No. Lo único que podía mejorar la situación era que Freire resucite gigante en el medio de la peña. Ah, excelente. Era lo único que podía. Y que la barba llegue hasta el piso, sí, ¿no? Sí, sí. Era lo único que podía pasar. Les juro que no había estupefacientes de por medio. Solo emoción. Emoción, adrenalina, mucha agua. Bueno, algo que trae Freire también en uno de los como cosas más... no sé ni qué estoy diciendo, pero que hay que encontrar el equilibrio, digamos, entre la acción y la reflexión. Como uno puede estar haciendo, pero tiene que frenar a veces a reflexionar un poquito sobre su práctica. Y al revés, si vos podés estar reflexionando, bueno, también hay que hacer. Mucho piripipi, mucho ruido, pocas nueces. Bueno, cuestión que este libro es una gran reflexión, una gran crítica. Y lo que más, para mí, lo que más destaco de este libro es la horizontalidad y la autonomía, que lo nombra como casi una condición imprescindible de la educación popular, que va a ser una forma de vida, una forma de hacer política, una forma de accionar concretamente sobre la realidad. Y lo que va a decir, por ejemplo, es, cito, textual, luchamos por la causa de la humanidad, que de alguna manera podemos decir que repudiamos las instituciones tradicionales que han roto las representatividades. Estos partidos políticos, estos sindicatos, esta justicia, estas cámaras legislativas, en fin, esta formal democracia, son parte del impacto del modelo capitalista. Tenemos claro que somos libres y que la forma metodológica de hacerlo es entre todos, para que aparezcan todas las voces, todos los rostros, todos y todas. Pero esto implica recorrer un largo camino de paciencias e impaciencias, de tolerancias, porque en la propia horizontalidad aparecen las diversidades y capacidades diferentes. Justamente ser horizontales implica aceptar nuestras igualdades y diferencias. ¿A qué iba con traer este fragmento? cuando el Tato vino allá por mayo a la biblioteca a presentar el nuevo libro Memoria Circular, estuvimos charlando, debatiendo, tuvimos eso, el placer de compartir una bondiola al disco que se hizo Sofita. Qué bondiola, ¿eh? Con varios trashumantes que vinieron. Y cuando se armó un debate, vino mucha gente a debatir junto a Tato y a otros trashumantes. Salió la discusión de la democracia y qué pasa con la representatividad de los partidos políticos y de las instituciones. Y acá es que me como que siento que se abre más el debate, porque creo que, y esto lo trae también el libro, el debate principal entre quienes creemos que hay que cambiar el mundo es el método, es la forma, el cómo hacemos para cambiar el mundo. Y creo que la educación popular nos viene a traer mucho de eso, de qué método, de ese cómo. Nada, también hay otros puntos que desarrolla, que dice, por ejemplo, ser lo más amplio y amorosos posibles. Entonces, creo que he militado en partidos políticos de izquierda, por ejemplo, y a veces eso se escapa un poquito. Si no, como que piden no olvidarnos de la ternura, no olvidarnos de la mirada, de la empatía, del ser humano. A veces cuando hacemos experiencias de la educación popular, decimos, ay, cómo, no sé, cuando hicimos el retiro de la Biblia, por ejemplo, bueno, ay, ¿qué me pasa que me hace tan bien esto? ¿Por qué me hace sentir tan pleno? ¿Por qué tengo esta sensación de sonrisa? Y creo que de alguna manera es porque nos hace reconectar con encontrarnos con otras personas, que creo que es la pulsión humana más genuina y ancestral que tenemos, encontrarnos con otras personas. Bueno, voy a dejar de hablar un poco. Sí, es una situación de por sí educativa, ¿no? También. Educativa en el sentido del aprendizaje en todas las experiencias, por más que parezca que no, seres adultos que somos, estamos aprendiendo también. Ese aprendizaje se vuelve un poco más consciente justamente cuando podemos reflexionar sobre eso, si no es vivencia. Si no se puede eso transformar en experiencia significativa, retomando algo de lo que relataba Monchi era, ¿no? Sí. Monchi. En esto de, porque existen muchas organizaciones, instituciones donde se labura con poblaciones que tienen más vulnerados sus derechos. También el tema es el cómo, si voy a cubrir solamente sus necesidades básicas, que obviamente es necesario, o si voy a traer también la posibilidad, porque está la posibilidad de construir otras realidades para esas personas. Pero que con no. Esas personas. Claro. Ay, no, perdón, que justamente vengo de afuera y le construyo una realidad posible, sino que comparto distintas herramientas para que esas personas puedan construir su propia realidad, porque de algo si hay algo de que se trata la educación popular, tiene que ver con que lo que más cercano tengo es mi propio contexto, y lo que empiezo a conocer es mi propio contexto en principio, y en ese conocer, lo que aporta la educación popular tiene que ver con, bueno, lo conozco y puedo tener una mirada crítica en ese contexto. ¿Qué cosas están buenas? ¿Qué cosas son saberes del lugar y voy a aportar también? ¿Y qué cosas son derechos que se vulneran, esas necesidades que no están cubiertas? Dar la posibilidad tan clave, tan única de alfabetizarse, ¿no? De conocer otros posibles mundos. Me gustaría traer un poco como la miradita de más allá de espacios específicamente de educación popular, como que esta perspectiva, esta mirada, esta manera de habitar el mundo que nos trae Freire, que nos trae la trashumante, nos trae Tato, puede ser aplicada en espacios de construcción colectiva sin que vayamos a esto, a hacer un espacio específico de educación popular. La biblioteca no es un espacio específico de educación popular y, sin embargo, levanta esa bandera e intenta aplicar y construir desde ese lugar la el espacio de colectivo, digamos, ¿no? Sí, en cuanto a la forma de justamente de los vínculos, de la horizontalidad, uh-huh. En este caso se cumple algo de estas premisas que traía Tato también de los espacios de las organizaciones de educación popular que no son gubernamentales, que no son instituciones no estatales. Bueno, la biblioteca en este caso tiene esas características que quisiéramos tener aporte de lo que es la CONAVIP, obviamente. De nuestros derechos, ¿no? De nuestro como derecho, biblioteca como, popular. Exactamente, pero se construye de esa forma horizontal y donde donde todo es pensado, ¿no? Con ese tipo de vínculo. Que también se vuelve complejo. Quería traer algo de una de las organizaciones como más fuertes del último tiempo. De hecho, estoy viendo que ya tienen 30 años, más de 30 años. Estoy hablando del MOCASE, uh-huh. El Movimiento Campesino de Santiago del Estero, donde tienen han construido una universidad campesina. En su momento también mano a mano con la Trashumante, luego fueron por caminos distintos y en algo en su página para describir qué es esta universidad dice: un espacio donde campesinos, indígenas, trabajadores urbanos y rurales ejercemos el derecho a una formación que nos permita no solo recuperar y reivindicar nuestra propia cultura, sino también trabajar para educar desde otra mirada, para que las trabajadoras y trabajadores no seamos marginados como receptores de una cultura ajena, sino como sujetos activos de la construcción colectiva de una nueva educación y un nuevo mundo. Hay como eso, toda una decisión también política de que el valor de la cultura, de lo propio, ¿no? Y que también tiene un valor educativo para con otras personas que no conocen, que no son de ese lugar. Y fundamentalmente en esto, bien marcado de derecho, el derecho a, ¿no? Uh-huh. Qué curioso que use la palabra universidad. Creo que es como también una manera de hacerle una pequeña burlita a las instituciones académicas más duras, que se envalentonan e imponen qué es el saber, qué es lo que hay que saber, cuál es la forma, cuál es el método, cuál es todo, y deja de lado muchas formas, miradas y otredades. Sí, claro. Acá en uno de los cuadernillos de la Trashumante habla de la paciencia impaciente. O sea, tenemos que desarrollar la paciencia como modo de respetar a nuestras compañeras y compañeros para que todos podamos ir caminando a la par y al mismo tiempo. Tenemos que tener la paciencia de que todos podamos comprender, tomar conciencia, aprender a organizarnos, a sentirnos hermanos, formar un colectivo donde entremos todos. Pero a su vez, no tenemos que perder la impaciencia de que las cosas cambien. Esta impaciencia será siempre nuestro motor, nuestra búsqueda. Es lo que nos impulsa a vivir apasionadamente para poder cambiar el mundo. Me encanta. Bueno, ¿para qué estamos? ¿Para una cancioncita? ¿Acaso? Espérate, tengo un parrafito y vamos a una canción, ¿sí? Dice: seguimos creyendo en la educación popular como forma de vida, como manera de acompañar procesos humanos de dignificación, como forma de aprender como oprimidos y con los oprimidos a ser libres, como forma de amar y llevar en la sangre lo que significa luchar por una sociedad justa, como forma de no bastardearla y de denunciar que no sea usada por los políticos ni por los gobiernos, pues pertenece al abajo y no al arriba, como herramienta de transformación social, de cambiar las reglas del juego, de corrernos de los roles que nos propone el capitalismo, como forma de jugar, de actuar, de ser arte nosotros mismos, un arte que no esté al servicio de los poderosos, un arte que nos permita reírnos mucho, gozar de la vida, abrazarnos, tocarnos, hermanarnos, que nos dé fuerza para seguir empecinadamente revolucionando. ¡Viva! ¡Por muchos años más! Thank you. Estábamos escuchando ahí al Chango Espacio, que también estuvo, parece como medio invitado sorpresa, ¿fue? ¿No estaba anunciado el Chango? No, estaba, sabía que iba a estar el Chango. Yo creo que sí. Bien. O... sí. O por lo menos lo sabíamos. Lo sabíamos. Perfecto. Lo sabíamos. Se sabía, pero estuvo tocando con el Rally. Estuvo tocando con el Rally y aparte hizo esto mismo de esta canción que sonaba. Parecía que va a terminar y de repente, ¡pam!, enganchaba de nuevo. Y más o menos un tema duró 10, 12 minutos. Qué persona increíble. Lo digo más, ¿no? en modo persona. Escuche, no me acuerdo cómo se llama bien, si era En la Ramada, Enramada, algo así. Hay un podcast del Chango. Es una locura. Hermosísimo. Así ha tenido, ¿se acuerdan? Programas en Canal Encuentro en su momento. Sí, no, no sabía. También eso, rescatando mucho de la cultura popular. No por algo, también el Chango estuvo ahí en La Trashumante. Y en este caso, la versión que estábamos escuchando es con la Delio Valdés. Otro gran exponente, un grupo gran exponente de Construcción Colectiva, la Delio, una cooperativa de trabajo, y haciendo una música, qué zarpado que es la Delio. Yo paso un chivo, por si alguien no lo sabe, el 1 de noviembre, porque nos gusta bailar la Delio, o sea, es real, ¿no? El 1 de noviembre van a estar tocando gratis en Mina Clavero para la apertura de la temporada. Bien. Así que, vamos ya. Nada. Podemos hacer medio caravana y nos vamos a bailar un rato. Primero de noviembre, cae sábado. Cae sábado. Perfecto. Por eso no podemos hacer asamblea el sábado. Eso lo pensaste. Victoria. Muy bien pensado. Sí. Quería traer algo de ahí ya como para ir cerrando con el tema de hoy. Algo muy importante que trae la educación popular y que siempre venimos como retomando en esto de la memoria circular y de poder escuchar y ver otras voces contando la historia. Bueno, una parte clave de cada encuentro que tiene que ver con la educación popular tiene que ver con dejar memoria de eso. Que no sea solamente la memoria de los cuerpos que obviamente están, que estuvieron en esa experiencia, sino memoria escrita, donde haya una descripción de esa situación, con los recursos que haya, no hace falta que sea así poético, simplemente como descriptivo por un lado, donde eso descriptivo después pueda teorizarse, ¿no? Y reflexionarse, y que hayan sentidos, ¿no? O sea, ¿qué se sintió ahí? La Trashumante, ahí en sus recorridos de hace algunas décadas, tienen sus crónicas de viaje 1, 2 y 3, donde escribieron un montón en cada pueblo, y en cada pueblo le traía algo distinto. El Mocase, que también mencionaba anteriormente, tiene en su página memoria histórica y la necesidad de dejar entonces eso. ¿Por qué? Porque justamente deja sentado de que hay otras voces, de que hay otras formas de construcción que no es la que nos cuentan siempre, sino que hay eso. Los pueblos también tienen su memoria, así que es importantísimo. Así como nos... Si la historia la escriben los que ganan, ¿no? Eso así como decir. Nos sugirió Tato cuando nos visitó a la biblioteca de dejar una memoria de ese encuentro. Bueno, puede ser que la tenga acá justito. Puede ser. No sé quién la escribió. ¿Puedo leer una partecita? Dale. Los sueños. ¿Qué los hacemos? ¿Todo se convierte en proyecto? La biblioteca en ese instante fue alojador de proyectos, de sueños. La certeza, el encuentro, el abrazo, con el caracol y otra canción se coronó. Otra vez lo circular y el aplauso sentido por lo vivido y la esperanza de lo que vendrá. Solo quedó el desarme y los abrazos de un hasta pronto agradecido. La biblioteca se queda con mucho. Pronto se motorizarán más de estos encuentros hacia el adentro y hacia la comunidad, como siempre, de puertas abiertas. Y este fue nuestro amado Ezequiel Coan, acá sentado, que escribió la crónica de la visita de Tato Iglesias y la Trashumante a la biblioteca allá el 14 de marzo. ¿O de mayo? No, el 14 de marzo. Ah, empezamos fue a hablar. El día que comenzamos a conversar y el. Unos audios de Tato. Unos audios con unos esa audios. Voz. Qué grave, voz, ¿se acuerdan? Claro. Qué vocecita. Los escuchábamos en altavoz, era. Sí. ¿Qué cosa? Esto es un ejercicio que tendríamos que tener, sí, más. Como biblioteca. Porque es hermoso, sí. Estoy leyendo esto de nuevo y es como que. Aparte escribís muy lindo y es como ahí el registro de sí, el olorcito al libro nuevo y de palabras por leer se expandió por la Biblia. Bueno, es lindo, los sentidos, me gusta cuando leo sentidos. Bueno, el lunes, recordando. Se puso colorado. El lunes tenemos la asamblea de socios para elegir las nuevas autoridades, que será, en este caso, un renueve, ¿no? De lo que se viene dando. Con, obviamente, algunas personas que eso, vienen acompañándonos ya hace un tiempo, pero ahora en los papeles. Y una de las cosas que se va a compartir tiene que ver con la memoria de lo que sucedió, ¿no? Pero más allá de como una situación más burocrática, por así decirlo, ¿no? De tener que compartirlo. Bueno, es una instancia re necesaria para decir, ah, mirá todo lo que pasó acá. Y mirá. Sí. Por lo que tuvimos que pasar. ¿Te acordás que arreglamos el techo? ¿Y cómo nos sentimos con eso? Bueno, ¿qué tenés, Sofía, ahí? Yo tengo ganas de invitarles al Tantanacuy y contarles un poco de qué se trata. El okay. Tantanacuy tras la sierra es un encuentro de puertas abiertas. Es el 18º. Me recostó, chiquis. Es que estás con nivel inicial hace mucho eso. Sí, sí. Una fiesta popular. Desde el año 2008 nos encontramos a lo largo de 3 días para compartir escenarios de día y de noche también, propuestas de talleres para adultos y niñeces, la cantina a cargo de organizaciones locales. También tenemos ollas populares, precios amigables para que todos podamos vivir de encuentro esos 3 días. La invitación es en el Campín de Luyaba, lugar que nos cobijó muchos años. El ingreso al predio y la acampada son totalmente gratuitos. Les esperamos felices porque creemos, resistimos y encontrarnos nos es vital. Así que el día viernes, sábado y domingo de este fin. Perfecto. De semana, en el Campín de Luyaba va a haber un montonazo de bandas, va a haber talleres. ¿Hay conversatorios también? No escuché. ¿O ponencia? Pues me acuerdo. El año pasado fuimos, claro. A uno de Biblios, ¿no? Sí, era como de organizaciones sociales, que estuvo muy muy bello. Fue muy nutritivo también, porque sí. Me acuerdo que de llevarnos varias cositas, varias herramientas de organización de las asociaciones civiles, no dejan de ser también herramientas de organización. Personas reales, sí, quiero decir personas reales para no decir partidos políticos, otro tipo de, que tienen otros objetivos, otros fines. Sí, me acuerdo que fue muy nutritivo esa instancia. Y hay una grilla tremenda para el sábado, que ¿quieren es el que día... La diga? Dale, diga. Bueno, pero digamos la del viernes, aunque sí, no, sí, nosotros, porque nosotras vamos a ir el sábado. Solo quiero saber mi día. Bueno, el viernes toca Guy, Violinexia, Faunas, Chorus, Mambo Gratis, Brain and Flow, Maleviates, Corazón Idiota, Destino del Canto, Crespin, Corazón de Amatista, Maya. Bueno, está difícil. Ballet Folclórico Esencia Patria, Flamenco Tras la Sierra, DJ Bebe Rey, La Barrial Brass Band. Excelentes nombres, ¿eh? Sí, qué creatividad. Fue todo muy difícil. pero todo eso es el viernes. No es solamente... Son artistas, ¿no? Como que es amplio. Claro. Puede ser danza, puede ser teatro, puede ser música. No, y hay todo una selección, una forma de seleccionar, sí. ¿No? Que tenés que mandar también eso, uh-huh. Tu proyecto. Obviamente que hay algunos grupos o músicos que ya vienen tocando hace un tiempo y entonces siguen tocando, pero siempre hay artistas nuevos y el lugar, ¿no? Para en la escena donde hay tanta gente para eso, para poder tocar. El sábado 11 al mediodía, lo que quiere decir que podemos ir tempranito y ya vamos a estar musicalizados. De gozadera. Toca el mismísimo dúo. Me gusta ese nombre. Muy bueno. Muy bueno. Puchi García, Sol Burgos y la trama del viento, ajá, Eclipse, Muerte de Obispo, Diego Cortés y Rochi Hurcam. Me encanta Diego Cortés. Ay, esto yo lo hablé... Nanu, nos estás escuchando. Hablamos de Diego Cortés el otro día. Ay, de Diego Cortés y de Rochi hablamos. Sí. No la tengo la otra persona. Es una clarinetista. Bueno, Diego Cortés es un flautista increíble. Perfecto. Increíble, escucha. A mí me gustó Muerte de Obispo, el nombre nada más. Sábado 11 por la noche. Epa, se picardó. Vanguardia Rural. Ajá. Barras de Caraba, Guille Tondo y Amigues, Inefable, Choclo, Vanguardians Nave, Les Kinky, Tupuy Trío, Eléctrico Guanaco, Academia Soy Danza, Al Filo Multiorquesta, Las Arquetipas, Churli Corrosa, DJ Duende Pop, Les Hijes del Pánico. Upa. Bueno, se picardó. Estoy cargando la carpa en el auto. Vamos a tener que bailar samba, ¿eh? Vamos. Miren que estoy afiladísima. Ahora te revuelo el pañuelo, ¿sabes dónde, no? Domingo 12 al mediodía. Chamuyo. Pero no había que revolear el pañuelo. Sí. El poncho, estaba re perdida. ¿Qué tipo de samba está bailando? El domingo 12 toca Chamuyo. Fabiana. Epa. No me están dejando hablar. No. Fabiana Rojo, Pablo S. y La Descarga, Matria te lo cuenta y canta, Raíces al Viento, Un Viaje de Exilio y Esperanza de Circo, y Chaco. Perfecto. Perfecto. Chaco. Bien. El Chaco. No sé, ¿será Chaco? Ah. ¿Será la tía? ¿Será la tía? Es nuestra tía, el Chaco. Es nuestra tía lesbiana. Estamos hablando del Chaco Martín Cristini, ¿eh? Exactamente, el mismo. Sí. El mismísimo. Una falta de respeto total. ¿Qué te Yo pasa, no lo hice, querido? No, él orgulloso. Él anda contando con total orgullo que es nuestra tía lesbiana. Sí. Bueno. Esto es nuestro acuerdo. Perdón. Me encanta porque yo estoy teniendo un diálogo con Anaí. Yo le hablo por la radio y ella me contesta por el celular. Perfecto. Y me está diciendo, se llama Melodías Provincianas. Es un dúo. Perfecto. El de los vientos. Bien, perfecto. Me gusta. Perfecto. Bueno, qué fin de que se nos viene. Después las elecciones. El otro sábado ya se viene otra peña en la Biblia. Ay, ya estoy cansada, chicos. Vos estás diciendo todo esto y yo todavía no me recupero del fin de semana. El otro sábado tenemos un peñón en la Biblia. Viene Gaby Juárez de Santiago del Estero. Directo de Santiago del Estero. Así que, nada, ya les No saben cómo habla. Cómo habla el santiagueño, increíble. Sí, estuvimos escuchando unos audios con él. Sí. Los escuchábamos en conjunto. Así que, bueno, no. Con toda. Y del mate seguramente también esté la peña. Ay, necesito dormir una semana antes de todo eso. No se puede, no hay. No se puede. Aparte con una hija de 3 años. Chiqui, necesitamos un feriado para gente que materna o paterna, niñeces menores a 3 años. Pero que también tenés que feriar de dormir, de maternar. Claro. Y que no tengas fiebre. Ay, pobrecita, mi vida. Sí, porque estuviste todo un fin de semana sola, pasa que te fuiste de gira, mi amor. Tenés razón. Cuando tenés razón, tenés razón. Bueno, se terminó. Este es el programa Amargos Obreros. Sí, ya habremos pasado del programa 30, ¿no? Ponele. No llegamos, 28 soy. Ay, estamos entrando en la adultez funcional. Tendremos que hacer alguna fiesta amarga de obrero, ¿no? Sí, antes que se termine el año. Pide. Yo creo que va a ser con calor. Porque con calor y amargo obrero bien frío. 9 horas de peña. síganos. Necesito que haya un cumbión. Acepto, sí. Síganos en las redes, Biblioteca Popular, Aguero, en realidad, sin los puntitos en la U. Ahí vamos subiendo todo lo que estamos haciendo, todos los eventos, las cositas. Que estaría buenísimo repasando lo que sucedió el día de hoy, porque ahora estamos re jajaja. Ja, ja. Pero hoy charlamos con Monchi, el director de la orquesta Angelelli. Estaría bueno como subir algo, no sé si se puede después cortar como esa parte, porque la verdad que lo que dijo, no, nosotros preguntábamos, pero lo que nos contó como es hermoso tener esa experiencia ahí, ¿eh? Podemos subir a las redes algo de esa conversación. Perfecto. ¿Cómo estamos? Ya estoy editando la community acá presente. ¿Estamos bien? Sí. ¿Tenemos una cancioncita para irnos? Sí, de Toch, porque también estuvo presente en la Peña Trashumante y que trae algo justamente de la sabiduría de la zona. Perfecto. Nos vemos el próximo miércoles. Nos escuchamos. sostén, supa y canto. Palo amarillo, algarrobo mixto.